momento y hoy contemplo mi cuerpo infeliz, desligado de mí ya no existo, pues por ti me han quitado la vida, ay de mí pues yo fui la humecida, y ahora vengo al sepulcro a llorar. Y esos labios que tienes, mi diosa, no los muevas por Dios un instante, pues te juro seré yo tu amante. Y hoy contemples mi suerte infeliz, desdichado de mí ya no existo, pues por ti me han quitado vida. Ay de mí, pues yo fui la humecida, y ahora vengo al sepulcro a llorar. Los sentimientos, cantada por la señorita Adelaida Camp en Los Ángeles, el 15 de julio de 1904.